¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en el encuentro. Buen día, Pato, ¿cómo te va? Bien, bien. Jorge, a ver, empezando por alguno de los temas, te aclaro, te sigo un poco por Facebook también, porque así das a conocer tu opinión sobre algunos temas. Y a propósito de la bajada. Ya estando libre, viste, ya tengo tiempo para escribir. Claro, me imagino, ¿no? Me imagino, pero está bueno, está buenísimo. Además, porque son hombres experimentados en el tema, sabes mucho y a nosotros nos sirve y no, nos guía mucho. A ver, a propósito de la bajada al Jagüel, vos comentás allí a propósito de eso, de que tienen que pagarlo la familia y toda esta historia, y esta colecta que están haciendo, que tienen que hacer, que a mí me da vergüenza realmente de que no, la plata no la ponga el Estado, no la ponga la justicia, y que haya que andar poco menos que implorando que te pongan plata. Vos decís que esto lo tiene que cubrir el Estado y si no habría denegación de justicia. Explícanos esto, a ver. Mira, yo en esa causa participé, subrogando al Superior Tribunal hace muchos años. Después esta causa ya debe tener 6 años, por lo menos. Sí. Subrogando, y en ese momento no había nada de esto del Jagüel. O sea, que lo estoy hablando un poco imprudentemente por las noticias, que, o sea, no he visto la causa. Sí. Mira, a ver, en el Código Penal se prevén tres tipos de proceso: uno de acción pública, uno de acción privada y de instancia privada. Acción privada es cuando, viste, por ejemplo, te insultan y vos haces una querella. Ahí te tenés que encargar vos, llevar adelante el juicio vos, porque es tu interés, solo tu interés, el que lleva adelante el proceso. Te injuriaron y vos te sentís agraviado. Este es un delito que se investiga de acción pública. Ya no es el interés personal ni de la querella, es el interés del Estado y es el deber del Estado de realizar la justicia. Sí. Entonces, todo está a cargo del Estado. El código procesal prevé que en caso de que haya condenados, después se tienen que, la condena, lo que se llama condena en costa, tienen que pagar todo lo que se gastó. Ajá. Pero es el Estado el que está interesado en que se descubra la verdad. Estamos acá hablando de la desaparición de una persona, hubo Exactamente, homicidio. eso te iba a recalcar, que vos lo estás señalando, exactamente, sí. Es un delito que se llama de acción pública. Es el Estado el que pone al juez, el pone al fiscal la obligación de investigar. Y tanto es así que la víctima, en estos casos, o en este caso concreto, los familiares de la víctima, tienen limitados derechos. O sea, tienen derechos, sí, pero están limitados. No son los mismos que los del fiscal, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Y menos aún, pueden ellos estar sobre la voluntad del juez, porque el juez en esta instancia hace lo que quiere, para decir una forma. Vos podés indicarle al juez: mira, yo quiero tal prueba, quiero tal otra, y el juez te da o no lugar, y Sí. es su facultad. Sí. En este caso concreto, por eso te digo, yo vi la causa, deben haber elementos que indican que la bajada del Jagüel es una prueba importante. Nosotros le llamábamos pertinente, útil, o sea, una prueba que puede llevar al esclarecimiento o de una parte, una prueba importante en la causa. Lo haya pedido la querella o no, desde el momento en que el juez es el Estado, es el representante del Estado en esa causa, no es el doctor Gaviña, sino es el representante, es el Estado Sí. que analiza los elementos que tiene y dice: esto es importante. Desde el momento en que el juez dice: vamos a realizar esta prueba, es el Estado el que está diciendo: señores, hemos analizado la constancia del expediente y esta prueba puede ser importante. Y esa prueba tiene que realizarse. Y está a cargo del Estado. Yo no sé cómo viene la cuestión en el expediente, qué trámites se han hecho, no puedo hablar de eso. O sea, en última instancia, el Estado, en esa parte que es la de la ejecución, las pericias, las costas, bueno, tenemos un jefe máximo, que es el gobernador, que es el máximo responsable de esto, y después no sé por dónde viene la cuestión, si por el Ministerio de Seguridad, no puedo hablar de eso, incluso si lo tiene que pagar la justicia, no puedo hablar porque no veo el expediente, pero sí es el Estado el que tiene que pagar esa prueba para llegar al esclarecimiento de la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque el mismo Estado dice: esta prueba es importante. También en esto hay una demora que interesa a todas las partes, a los imputados, porque se está alargando el proceso, hay imputados que deben estar hace casi 6 años involucrados en la causa y no se esclarece su situación, y hoy gozan de la presunción de inocencia. Están los familiares de la víctima, como querellante, que se le está protestando la investigación y no pueden saber la verdad. Y esta prueba, aparentemente, por lo que dijo el juez, es importante y hay que realizarla. y hay un Estado, estamos todos interesados en saber la verdad de lo que pasó. Claro. Entonces, acá hay una demora por una prueba que no es una prueba imposible, que es una prueba que el Estado ha dicho que es pertinente y útil y que no se está realizando por una cuestión de dinero, que tampoco es un dinero que sea inalcanzable para las arcas del Estado, quien está obligado a pagarlo. Entonces, el juez, para mí, con todo respecto al doctor Gaviña, de quien soy amigo personal, lo que tiene que hacer es ordenar bajo apercibimiento de que se pague la pericia. ¿Y por qué crees vos que no lo ha hecho, Jorge? Mira, vos sabés que esto va a traer consecuencias graves. Ese trabajo se va a hacer en algún momento, en este juicio, en un juicio posterior, en un juicio que se le pueda hacer magistrado, en un juicio que se investigue la responsabilidad de los funcionarios, el día que cambie el gobierno, en un juicio que se pueda hacer ante un tribunal internacional. Ya Río Negro fue condenado, por ejemplo, por el triple crimen, por irregularidades en su investigación. En algún momento esto se va a realizar. Yo creo que hay torpeza. Yo, sinceramente, y esa torpeza va a llevar, en algún momento, puede que llegue a una imputación de encubrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos muchos de resultados. Suponete que se baje al jabón, no haya nada bueno. Pero si llega a hacerse este año, dentro de 5 años, y el resultado es positivo, lo primero que se va a decir, bueno, se descubrió lo que el gobierno quería tapar. Claro. Entonces, yo creo que hay torpeza, porque dijeron incluso que van a poner una parte el dinero, ya está ordenado por el mismo Estado. Esta demora creo que tal vez no tenga influencia en el tema electoral, pero sí va a tener otros tipos de influencia, incluso ante tribunales internacionales. Me parece que es muy torpe no facilitar todos los medios hoy para que esa prueba fundamental, conforme lo ha determinado el Estado, se realice. Ahora, te lo preguntamos, yo no desconozco esta parte de la causa, aun cuando hemos estado muy metidos en esta causa, en esta investigación. No sé si sabés si los abogados de la familia de Daniel Solano han insistido lo suficiente como para que el Estado se haga cargo de estos gastos. No sé si... Pero por eso te digo, esto es independiente, porque desde el momento que el juez dijo hay que hacer la prueba, ya va de toda... el juez podría haber dicho, no es pertinente, no es útil, listo. Bueno, tendrían que insistir por otro lado, hacerlo. Pero el juez dijo es pertinente y útil, entonces ya es de interés del Estado la realización de la prueba. ¿Y vos conocés otros casos en que haya sido la familia la que tiene que pagar determinadas pruebas? Así como no, no, es que no tiene que ser así, en ningún código de procedimiento de la República. Pero no conocés. Si hubiese sido una prueba de parte, digamos, que solamente lo quiere hacer la parte, y el juez dice no es pertinente ni útil, entonces ¿qué quiere hacer? Pague las costas, bueno. Pero es el Estado el que dijo esta prueba, no puede conducir. Claro. Entonces no lo tiene que pagar esa parte, tiene que pagarlo el Estado. Está muy claro en el código. Después, si hay condenados, tendrán que devolver el dinero que se pagó. La condena en costa, está prevista en el código de procedimiento. Es una prueba del Estado y la obligación del Estado. El Estado te pone el fiscal, el Estado pone el juez. El Estado es un delito, por eso, de acción pública. El Estado tiene que esclarecer esto porque se trata de un posible homicidio. Entonces, es un interés público. Ahora, ¿no podría intervenir en esto o el Superior Tribunal de Justicia, o qué sé yo, los jefes de fiscales? Precisamente el juez tendría que ordenar, por eso te digo, no sé cómo viene la tramitación de esto, no quiero hablar, ser imprudente, pero en definitiva, sea el superior, sea el Poder Ejecutivo, es el Estado el que tiene que abonar las costas, o sea, el trabajo, ¿no? Es el Estado el que tiene el trabajo. Si fuera de esto, en una acción diplomática, el Superior Tribunal podría insistirle, convencer, tal vez que este asesoramiento torpe que le han dado seguramente el gobernador va a ser inconducente, en algún momento van a tener que hacerlo, puede tener consecuencias graves, pero bueno, eso tendríamos que hablar de un superior tribunal que se plantea ante el Ejecutivo. Claro, una de las versiones que ha circulado es que se trata de una prueba muy cara, inclusive el propio gobierno de la provincia, ha cuestionado un poco los valores, los costos. Vos que has sido juez y hasta estado en muchas causas, ¿ha habido otras pericias que han costado muy caro, tanto como esta, por ejemplo? Viste que los valores... Los valores un poco... Yo no recuerdo, pero sinceramente no recuerdo. que yo haya tenido una caricia así. Existen, pero por supuesto que existen. Por supuesto que existen. En el orden nacional, todas las causas relevantes tienen pericias muy costosas, incluso que se hacen en otros países. Estoy pensando en el orden local, no recuerdo una temas tenido pericias costosas, pero sí, no tanto, ¿no? Pero sí causas donde ha habido infinidad de pericias. Estoy pensando Banco Provincia, estoy pensando en otras, ¿no? En otros lugares. 15 años duró esa causa, ¿no? Sí. Nosotros la terminamos en el 2004, después de 17 años, me acuerdo cuánto.